yeah. Yes. Now this one dedicated to all of the bass lovers. You see it? Bueno, esto. Yeah, yeah. Las novedades. Sonidos Gordos nos envía. Steve Vibroni no es el productor, pero es su sello. A la voz, ya versión. Simplemente lanzar un Little Bass, un pequeño, una pequeña caja de graves, como aquí arriba, como aquí en el altillo de la revoltosa, ¿sí? Little Bass. Y ese es el principio. ¡Ya! ¡Simiérgalo! Radio Crash 105, Radio Cuca 107.2 y Sean Ubiu. Ovejas Negrax, La Madriguera. Gold Fats Up Radio Soul. Now listen this. This is Benjamin saying, you must tune in each and every way, every day, night, all the way to the one like Fat Club Soul. What was it? Radio. Yes, continuamos. Bueno, último tema y vamos a dar paso ya a Si Miérgalo Radio Show, ¿sí? Es Ayman Cruz, Roberto Sánchez, Elon Studios, ¿sí? Take a look within yourself, take a look within yourself. Take a look. Grandes consejos que nos da. Yes, fíjate, no es todo lo mismo, ¿no? So listen, my friend, no water will quench your thirst. Close your eyes and open the gates of your heart. Yes, no todo se ve con los ojos. Hay cosas que es mejor sentirlas, ¿sí? Te lo dice Ayman Cruz. Yes. Y vamos dando paso a Si Miérgalo Dealers. Están sacando unos discos gordísimos aquí al lado, ¿sí? Take a look within yourself, take a look within yourself. Take a look within yourself. Some a look afar, some of them a look inside. So listen, my friend, no water will quench your thirst. Close your eyes and open the gates of your heart. Comes from above, just enter in the house of the Lord. Yes, take a look within yourself, take a look within yourself. Take a look within yourself, take a look within yourself. Better be conscious, my friend, tomorrow may be too late. Take a look within yourself, take a look within yourself. Nunca lo que te digan, lo que sientas, ¿sí? Take a look. Take a look. Boom. Some are seeking a book and some are called a preacher man. What they're looking for will never be found outside. Fullness introspection clearly will show you a vision. Take a deep meditation to guide you through this mission. You will find the love in your life like a sign that comes from a blessing that comes from above. Just enter in the house of the Lord. Yes, take a look within yourself, take a look within yourself. Take a look within yourself, take a look within yourself. Better be conscious, my friend, tomorrow may be too late. Take a look within yourself, take a look within yourself. Take a look deep within yourself. take a look, sí. Bueno, aquí continuamos. El segundo al encuentro Reggae Radios de Asturias. Y bueno, estamos aquí con el que se metió con esta liada, el crack, de Miguina. Yes, Miguina Selecta. No, está a mil rollos y pasa de mí. Está que si... Ya voy, según, ya voy. Está haciendo las facturas del avión privado, pagando los cachopos de la serie de enfrente. Haciendo esas rondas grandísimas de 80 chupitos de licor café. Cachopo style, según, cachopo style. ¿Tienes 30 segundos para mí ahora, amiguina? Tengo una eternidad para ti, según. Vale, tengo una eternidad para ti. Por aquí compartiendo. Bueno, yo siempre me encanta que invites aquí a... Grandísimo, ¿eh? Bueno, y este año que la gente que faltaba, los de la madriguera, que el año pasado por movidas logísticas o no sé qué, pues no pudieron venir. Pero bueno, hoy estamos aquí. Sí, por el puto COVID, tío. Sí, anda, sube la música, anda, sube la música. ¿Cómo nos complicó la vida, eh? Pero bueno, también como incentivo muchas iniciativas, sí, de radios. Sí, ¿eh? Sí. Sí, mira, algo nace un poco en el COVID, después de streamings por ahí en Facebook, en Twitch, historias, pues al final fuimos a la radio, vimos el plato y animámonos aquí, así me hogar. Eso, oye, empezaste en casa y mira, y al final juntaste con esta gente ahí de Radio Crash, proyectos comunitarios, lo que estábamos hablando antes, ¿no? En sociedad, en comuña y a por ello. Eso, oye, y conociendo gente tan grande como, joder, como Jairo, como Falo y sí, toda esta gente, ¿no? Sí, sí, un abrazo para todos los compas de Radio Crash, que también están muy colaborando y siempre presentes y pendientes de lo que hacemos. Hay un montón de gente más que, bueno, yo ahora no puedo decir todos los nombres ahora, pero hay un montón de gente bueno, más. Sí, bueno, nada, va a olvidarse no salguen, así que a todos los compañeros y compañeras de la Radio Libre de Sisión. Pero sobre todo eso, a Falo y a Jairo. Y a Jairo, sí. Y luego, claro, cuando vas a una radio de estas y tienes ganas de hacer cosas y coincides con esta gente, pues más ganas tienes todavía. Y hostia, pues claro que sí, tío. Hay que formar parte de estas cosas. Y de ahí un poquitín ahí de sangre nueva a estas radios, ¿no? Sí, porque al final hay que trabajar en lo comunitario. Desde Ximiel Galo llevamos mucho tiempo militando en proyectos en colectivos y préstanos, estar en una radio libre era lo que queríamos, compartir. Y encima una radio tan grande como Radio Crash. Sí, historia pura de la radio libre, historia de los medios comunitarios asturianos y bueno, que siga muchos años más. Vamos ya para los 30 y dentro de en el 25 y pa'lantre. Ahí lleváisnos un poco de ventaja, pero que sigamos los dos de la mano por muchos años más, la Cuca y la Crash. Un claro, poquito, también se nos ve también más el cartón, Poquitos años más. La segunda radio libre más antigua del Estado español ahí. Yes, I. Radio Cuca. Sin. Yes, yes, como dice según, compartir, conocer gente nueva, como y el caso de Alex aquí, Caveman ya en el otro micro. Sí, a ver, sí, ya estamos aquí. Bueno, la verdad que vaya día, Miguina, había muchas ganas de este encuentro. Yo el año pasado lo viví desde la otra parte como invitado. Y la verdad que, bueno, había muchos nervios, pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos en familia ahora mismo, aquí en La Revoltosa, ¿eh? Sí, funcionando, la verdad. Ya ayer fue una pasada lo que vivimos ahí con les pinchades en el TNT, en Cimavilla. Estuvimos compartiendo platos con el corrector, con Rafa, que ye un grande, un veterano de la escena. Y la verdad que ye una pasada... tener también a Maná Sound compartiendo esos sones de mujer que tan presentes tenemos aquí en Ximiel Galo en marzo. Y bueno, el remate final que metió Lufaba Pantiá y con Dubs bien buscados, bien resueltos, mucha instrumental y la gente dándolo todo. La verdad, milenta gracias una vegada más a Paco por dejarnos ahí el espacio. El año pasado la folicia del sábado por la noche fue muy grande también. Y güey en la revoltosa, pues mira qué tarde, qué fan. Pues, como dirían, warming up, ¿no? Calentando motores aquí para lo que espera esta noche, porque la verdad que esta noche hay muchas ganas ya de un directo, de ver a una banda en directo tocar con su sección de vientos. Bueno, la verdad que promete, ¿no? Sí, la verdad que muchas ganas de disfrutar de los Titanians, primera vez en Asturias. No sé si los tendremos por aquí, antes de que acabemos este especial radiofónico del Alcuentru. De momento ya disfrutamos de la esvilla de Ovejas Negras, de lo que nos sufre Fat Sounds, el Segun, Sonidos Gordos. Y bueno, ahora vamos nosotros, ¿no? A asimilgar un poquitín. Hay que asimilgar así un poco, que va. Vamos a correr la primera. Correla. Va a haber también, que con alguna sorpresina llegó en esta semana, así que vamos a entamar a Simbielgar ya con temas nuevos, viejos, y como siempre, pues acabamos en vinilo, empezamos de caña los 7 pulgadas, y la verdad que vamos a ya un vinilo del que no os vamos a dar mucha información, además tiene una doble cara. Simi Galo con voz de mujer en este marzo 2023. Y el resto del año también, ¿sí? Well, come on me then, come on me. Make me care for drive and I come take me forward to me door. Remember wildlife die with the two before. Me no have no wallet for money, yes me know me poor. But me ready to give you love what you don't know of before. Woman you pretty, no how never kick you in your face. No make no man come take you for fool in a him place. And if him still a call your phone, tell him my time in my waste. Wildlife dead by your case, yo. Tell him, me tired of your bawling and begging and pleading and sorry say. Film this done around now. Me think you woulda love me fi true after all me go through for you. Why dishing no goods like you take me fi fool? Oh, what am I supposed to do now? Woman, come link me and make we start a new life. Me and your new husband, you and me new. And if I diss him, this the program, not the made not too right. Run with the bugger, cause the bugger too bright. Become me ready for love tonight, ready for love tonight. Ready for give you the love underneath candlelight. Me say me ready for love tonight, ready for love tonight. Ready for hold your little body and squeeze your right. Me come and me na me life, but me no setting na do me right. Why my dog? What a thing, what a thing. You give me car fi drive and I try help him find him stride. We say, come on me, come on me. But since them go collide, it look like him change like the tide. Yeah. So I'm looking for a one man to end my lonely life. Simeon, every wish and fantasy. A one man to squeeze and hold me tight. Hold it down and beat it up for only man. A one man. El Observer te lo cuenta. Estás escuchando Simi el Galo Radio Show en la frecuencia Reggae Music, desde las raíces hasta el futuro. ¡Pom, pom, pom, pom! Simi el Galo Radio te trae el sonido legendario. ¡Aú! Lord, it hurts. Greetings, this is Stingray from Beijing, China. I representing Simiaglo Radio Show 105 FM. Big up Caveman Selector and Megina Selector. Respect every time. Cañeros hoy, Caveman. Sí, además está animándose aquí la cosa también, la revoltosa, ¿eh? Sí, sí, tenemos el altillo este hasta los topes, ahí. ¡Que siga la folicia! ¡Wah! Bueno, en este segundo cancio también con Tasty de Mujer sentíamos a Chris Naftali en combination con Alfa y Omega, un tema de mediados del 2010-2014, creo que ya la producción, y bueno, que suena bien potente, como podemos comprobar con este DA. Baseline Therapy. Terapia de baixos, como dice, según. Sube el volumen de la Torradio, que se enteren en el barrio. Bueno, compañero, como decimos, un día para compartir experiencias, para compartir radio, para compartir ondes, para compartir platos y, bueno, también para compartir música nueva, para compartir cosas que nos llegaron bien fresquines esta semana, que llegó el cartero cargadín. Galletas frescas, ¿no? Repostería sin miel, Galo, para servir. Vamos con una de estas galletines fresques, un tema que nos llega desde Euskal Herria, de los nuestros collacios y la nuestra familia de Punch Records, y después seguimos hablando de este sello y de esta buena gente y del esquentama. Corre la amiguina. Yeah. Au pai, aquí Beñarranx para mi guina selecta. Un saludito desde Donostia hasta Gijón. Sintonízalo en Radio Clash. Shimi el galo, full la pasta el anclas. ¡Boom! Decíamos, galletes nueves que llegaron esta semana de la xente de Punch Records. En este caso sintíamos a Iago Ikoa eta Reggae Saharra. Un single en 7 pulgadas con un precioso splitter blanco, una galleta negra con la bomba de esta de los Punch que nos presta Bondo. Una banda que, para el que no la conozca, tiene como cara más reconocible quizás al cantante de Chill Mafia, el auténtico Kiliki Fresco. Y tenemos que daros buenas noticias, que den copies. Así que pídela, pídela, que vuele. Revoltosa, big up, gente, big up. Sí que se oye algo, sí que se oye. Decíamos momento para hablar de la buena gente de Punch Records, que ayer entamaban una buena folixa, en Guernica concretamente, en Astra, donde tenían la suerte de contar con el gran DJ jamaicano Dennis Al Capone. Bueno, íbamos a tener una crónica de los Punchers, pero al final no fue posible por medios técnicos y por historias. Seguro que se corrieron una buena. Desde aquí un saludo a toda la banda. No me quiero desear a nadie, así que no los nombro, pero ellos saben quién son, ellos saben quién son, muy grandes. Ayer estaban actuando con Pagasarri All Stars, una big band de allí de Euskal Herria. Diferentes instrumentistas que facían de resguardo al bonus de Denis y col que también saquen una galleta. Esto lléganos fresquino, bien calentino del forno. Son dos temas, la instrumental, la versión de, como decimos, los Herrementarians, perdón, en este caso en el vinilo la Viking Band son Herrementarians, aunque ayer eran Pagasarri All Stars los que servían de respaldo a Denis. Este tema llámase Young Brothers and Sisters y suena asina de bien. Love is what we need today. Get some love in your heart. Too much war and crime. Wah! Jump, brother, jump up. Jump, sister, jump. Jump, brother, jump up. Jump, sister, jump. Wah! Uh-uh. Yeah! Keep on playing. Play all the live long day. Rub it and scrub it, like an Alabama rabbit. Trip on one that a murder, make you push this music a little further. Wah! Uh-uh. Hear that? Wah! Jump, brother, jump up. Jump, sister, jump. Jump, brother, jump up. Jump, sister, jump. Uh-uh. Hear that? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Good God. Have mercy. Gotta play it twice. Rock it out of sight. This music is very nice. All we need in this world is love, sweet love. Love is here somewhere. All we gotta do is search for it. Hey, Pauline, just look in the ceiling. Squawk it. Just go and look in your attic. Jump, brother, jump up. Jump. Jump, jump, brother, jump up. Jump, sister, jump. Yeah, yeah, yeah. Blow, brother, blow. Keep on blowing. Great. Yeah. Out of sight. You're rocking away tonight. Rock away, brother, rock away. Rock away, sister, rock away. Rock away. Keep on rocking. Stop, got the jacket, the back, the rocket, the rocket. Brand new disco, this coming out of my back pocket. Un saludo para toda la gente que tiene la radio prendida. Yes, yes, yes, yes, yes. Sintíamos a la grande de Haipau y aunque era un jingle, que bueno, son un recurso muy socorrido en esto de la radio, no era Aldebalu. Sentíamos a una gran cantante que hizo un disco con los nuestros siguientes protagonistas musicales y que además es de la misma ciudad de los que nos van a preceder, ¿no? a venir después de nosotros, la gente de la Madriguera, Roots and Dub, que ya los tenemos por aquí, que van a ir preparándose enseguidina ya para sacar sus vinilos y la so masia gallega, la so el poder de las meigas. Y bueno, pues como decíamos, el siguiente sello viene de Sevilla, llámase Cool Up Records, y en este caso vienen acompañados de un conjunto extremeño de vientos que algo hicieron con nosotros ya para la sintonía de esta temporada del Simiélgalo y que ahora vienen con otro temazo a golpe de viento metal. Así que nada, ¿corremos la caveman? Sí, dime que sí, así con la cabeza. Anda liado con los controles. Cool Up Records, Sherlock Holmes, Chase the Storm. Pura vibración. Andalucía, Extremadura Conexión. ¡Wow! Bueno, y seguimos simielgando. Yeah, man. The slim black man again, man. I tell you, all foundation musician, all entertainer. This one a star. Wow! Can this a Java? Tea in the era. Can this a Java? I want you to know we are the dub organizer. We drum up every pipis and me jam up every corner. Take a down to you. Yeah, man. The slim black man again, man. I tell you, all foundation musician, all entertainer. This one a star. Wow! Tendelentamos selecta pura. Can this a Java? Tea in the era. Can this a Java? this a Java. I want you to know we are the dub organizer. We grab up every creepies and me jam up every corner. Take a long tea, you want the root and culture. Want you to know me are the champion talker. Mash it in a London, in a California, in a Japan, me say down in America. Anytime me come, you know me, them a falla. Take a long tea, you want the root and culture. Ram up every creepy, jam up every little corner. Kill a this a wanna rasta, know it name Java. Man and the woman in a separate corner. Wait pon the tune, rasta know it name Java. Take a long tea, you want the root and culture. And a little love a go and me say let a love stay. And a little love a shine a right along a fee way. And a easy Mr. D, you are the boss DJ. And a anytime you come and you no wrap up, you no play. Cause this a Java, cause this a Java, cause this a Java. He in a the era. Why you feel no way you the dub organizer? Why you feel no way you the dub organizer? Second down Pablo, the big big producer. Why you feel no way you run the tune Java? Up on the mic and me a tell them on ya. Tell them in Jamaica and straight in America. In a Canada and me say down in a Africa. Easy no take the big entertainer. Cause this a Java, cause this a Java, cause this a Java. Tea no miser. Sit down on the rhythm that they dub organizer. Kill your Mr. T, you no want no supervisor. Tea up on the mic and me a nice up the corner. Kill your Mr. T, Rasta no the entertainer. This a one you know. A Java, a this a Java, cause this a Java, boy this a Java. The one name Sanja, the one name Manica. The whole of them come them in a separate corner. What them a wait for the true name Java. When them hear that you know them skin catch a fire. Them hurt and them walk and them look for them lover. Them look for them lover and them dance with the Java. Easy Mr. T, you a tell them on ya. I'm miss a little lover go, I'm miss a little love stay. And a little love will shine a bright along of you way. And a easy Mr. T, cause you no wrap up, you no play. And a any time you come, me I'm the boss DJ. And a me on my way, and me I go one more bay. Me vocally cool girl, I'm the name of it. She said the Java, she said the Java, she said the Java. She love it, yeah, the Java. She hear it in Canada and in America. Down in Japan, she say straight to California. Key up on the mic, me I tell them on ya. Why you friend no one this a one in name Java? Cause this a Java, cause this a Java. When them you the Java, them a rock and come on ya. Rock up every creepies and we jam up every corner. Circle down T, you a rock with your daughter. Extrema los cuellos del móvil. Todos se enfurruñen cuando la señal es débil. Extrema los cuellos del móvil, oh. Bones, collazos y collacies, deixa el móvil, enciende la radio. Estoy a Fred Melody en Decision. Un saludo especial para si mierga la radio show, una radio crash. Miquina selecta los controles, sin nun faltes a la tocita con la música jamaicana. Toles el manes, sofita la to radio local. Sofita el to sound system. Puxa si mielgalo, puxa la cultura. Bless! Yomon Fred Warrior in a Decision. Dios Lord Manning. Wah! I see too much money in this world, but people only see one. Lord is up in a rubber, in a rubber, in a rubber. So we don't want anyone now. Lord, busy. I say, no matter where you're from, Gambis, no matter your race, no matter your religion, and we're going out in plain. Same with melody, same with DJ and style. So no more discrimination, we want people. Find a single one anyone. So Rasta no one anymore. Say we don't want anyone. So Rasta no one anymore. Even now. And it's no matter where you from, come, it's no matter your race, no matter your religion, now we're coming at this place. Sing with melody, sing with DJ style. So no more discrimination, me want people. But I say the people like drama. I say the people like drama. Lord, I say too much lava lava in a social media. Too much lava lava. Lord, I say the people like drama. Yeah, I say the people want drama. Yes. I say too much lava lava in a social media. Too much lava lava lava. Say we don't want anyone. Rasta no one anymore. She make a lot of style. I say anything worry anyone's diary. What are in a Europe and play where you money. Now people pending, news are burning. There's some fake information, please don't turn on TV. Please don't turn on TV, please don't turn on TV. The my just stand lies and I let them on a thing. Not turn on TV, please don't turn on TV. I say not turn on TV, it's a false information. That is not true, Lord. Yes. Original Simiaga styling, a robot and styling. Lord. Yes, Fred Warrior. On the microphone. There's the Miguina style. Por eso arrímate pa' acá, digo arrímate pa' acá. Si te presta el ragamuffin y te presta el rabada, bye bye bye. Arrímate, arrímate pa' acá, pa' disfrutar del rock steady y bailar ska. ¡Ja! Arrímate, arrímate pa' acá, que estamos perdiendo esquina revoltosa. ¡Ya! Arrímate, arrímate pa' acá, que aquí te lo traen Miguina y Caveman. ¡Wa! ¡Wa! ¡Wa! ¡Wa! Si me haga los vibes. Hace mi guina celeta con el que ve Mansi Sana. Fue una yes, revoltosa, ¿sí? Mi team radio show now. Hace de mi team radio show. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Give them some praise. This is my radio show. Original King and King and Selection. Weak style. Weak style. Yes, ahí, mi lenta gracias ahí. Fredo en el microphone. Fred Warrior, I and I crew. Large. Bueno, vamos con los últimos temas, vamos a daros paso a la conexión gallega, a la siente de Vigo, Madriguera Style, pero en antes vamos a compartir con vosotros lo que se viene esta noche. ¡Corre la selecta! A The Titanians. Como ya decíamos, esta noche tenemoslos en Tizón Club a partir de las 9 y media. La apertura de puertas va a ser a las 9, con lo que va a ser la charra musicada de los nuestros collacios de la historia del ska. Y después del concierto, la folicia nunca acaba, siguen les pinchaes a cargo de los cuatro representantes del Alcuentru Reggae Radiofónico de Güey. Sí, falamos de Ovejas Negras desde Madrid, La Madriguera desde Vigo, Simi el Galo Dealer, Simi el Galo Radio Show, de aquí de Radio Crash y según Selecta, I and I Crew, Radio Cuca. Y esto que sentimos de fondo y la masia de la banda, la gran banda que vamos a tener esta noche aquí en Sisión. Sisión y Reggae Way en el segundo encuentro, Reggae Radio con The Titanians y este sonido campeón. Thank you. Recuerda que puedes sintonizarnos desde las dos radios libres asturianas, Radio Crash, Radio Cuca, y también desde cualquier parte del mundo con la app de Ovejas Negrax. Y ya tenemos aquí a los nuestros siguientes convidados, a los siguientes participantes en este segundo encuentro Reggae Radio Sesión. Ellos son la madriguera Roots and Up desde Vigo. Tenemos a Pablo y a Robert. Ya era hora, compadres, ya era hora. Un añito tarde, pero al final llegamos, ¿eh? Costó que tuvieran aquí, pero por fin podemos compartir con ellos vibes. Para nosotros son un referente, porque la verdad que escuchemos milenta programas suyos. Son una gente que también faen el show programa en una lengua minorizada, como ye el galego. Nosotros también apostamos por la normalización de la lengua asturiana y para nosotros ya era muy importante contar con vosotros, compañeros. Pues muchas gracias, joder. La verdad es que es un gustazo estar aquí con todos vosotros y vosotras, que nos hayáis invitado y compartir, pues eso, desde ayer hasta hoy esta experiencia. Al final somos cuatro gatos haciendo radio reggae en España. Y es juntarnos aquí unos colegas y compartir como si fuéramos de toda la vida. Y eso es precioso, la verdad. Claro, somos pocos, pero bueno, por lo menos los que temos, que compartamos vibes, que compartamos visión, que compartamos experiencias, y seguro que a todos nos sirve para ir mejor en el camino. Eso es. Bueno, vamos a charlar también un poco con Robert. Vamos aquí a rular el micro poco a poco para ir charlando todos. ¿Qué tal, Robert? Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia en Asturias? Tema cachopil, sidra, el llegar aquí, el ambiente, hacer radio en un sitio con este barullo. Nada, la verdad es que fenomenal. Estamos encantados. Llegamos ayer por la tarde y todavía tenemos la sonrisa desde que llegamos, hasta hoy no se nos ha quitado, y estamos muy felices de que nos deis esta oportunidad de participar. Y la experiencia gastronómica en Asturias siempre es mágica, potente. En eso no teníamos dudas, ¿eh? Y una vez más se demuestra que detrás del reggae hay una gente maravillosa, y hemos encontrado pues grandes personas como vosotros, y Mielgalo, Segun, Julio. La verdad es que felices de estar aquí. Felices y a gusto, eso es lo que nos presta. Y bueno, contáinos, ¿qué tenéis preparado en el programa madrigueril de Güey, de este especial encuentro? Lleváis un tiempo para irnos, en un voice habíais visto mucho, creo, tampoco últimamente, pero de algo seguro que sacáis de la chistera. Pues la verdad es que vamos a tirar un poco para casa. Y ya que venimos aquí después de bastante tiempo parados, pues con la excusa de venir hasta Sisón, vamos a traer un poco de reggae hecho en Galicia y en casa, en Vigo, por lo que tenemos cerca nuestra, ¿no? Que sentimos y que nos gusta tanto. A ver qué os parece y si os gusta la selección. Bueno, pues Güey toca, agora toca, Galiza, reggae, calidad de Xevos, con la madriguera Roots and Up.